con nuestra provincia. Se va a presentar, buscan que la provincia facilite el acceso a la tierra para poder construir viviendas. Esta es una iniciativa de un equipo de diputados del Frente de Todos, y de ese tema precisamente, cuando faltan 9 minutos para las 11 de la mañana, vamos a hablar. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Estamos en comunicación con Soledad Martínez, diputada provincial por el Frente de Todos. Hola Soledad, Laura y Adriano, te saludamos. Muy buenos días. Hola, buenos días Laura, buenos días Adriano, buenos días a toda la audiencia de FM Pocahuyo y a todos los vecinos y vecinas de San Martín de los Andes. Contale a los vecinos, Soledad, de esta iniciativa que arranca con esto que habla de un déficit habitacional de 70.000 viviendas en la provincia. ¿Qué están pensando ustedes? Bueno, mira, nosotros estamos primero celebrando la decisión del Gobierno Nacional, del presidente Alberto Fernández, de anunciar, aún en este contexto en el que parece que la materia excluyente son las medidas o las políticas sanitarias, pero anunciar finalmente el relanzamiento del Plan Procrear, que es un programa que desde su inicio tuvo una enorme aceptación y generó una cantidad enorme de soluciones habitacionales en el país, que el gobierno anterior de Mauricio Macri afectó al modificar algunas de sus condiciones, tanto el piso para acceder como las condiciones o la cláusula de actualización, y eso desalentó la participación de una cantidad importante de argentinos y de argentinas que veían en esa herramienta la oportunidad para resolverlo. Bueno, nuestro gobierno nacional, el presidente Alberto Fernández, ha relanzado el programa, ha dispuesto condiciones que hacen más flexible el acceso al crédito. Hay nuevas herramientas, hay créditos personales, hay créditos para la conexión de servicios, para la extensión de servicios, y en ese marco es que nos parece que ya no puede postergarse más una política pública desde el gobierno de la provincia de Neuquén en orden a facilitar el acceso a los terrenos o al suelo urbano que pueda ser ofrecido entre las condiciones que los solicitantes del crédito presentan para requerir la herramienta financiera. También le pedimos al Banco de la Provincia del Neuquén que genere una línea de crédito a tasa subsidiada que permita también contar con el ingreso necesario para que en aquellos lugares en donde el acceso a la tierra fiscal es compleja, o porque no hay o porque no se ha desarrollado, pueda haber políticas desde la provincia complementarias de las medidas nacionales cuando el mercado inmobiliario ofrece condiciones en las que no es posible contar con el recurso para poder comprar terreno. San Martín de los Andes es una de esas localidades en donde, por sus tanto características geográficas como por las condiciones del mercado inmobiliario, pensar en adquirir un terreno siempre es... Pensar en una solución habitacional es difícil, empezando por adquirir un terreno que es también muy complejo por los costos y por la falta de disponibilidad. Entonces, queríamos contemplar todas las alternativas, ¿no? Sí, pero bueno, ya que hablas de San Martín, te contamos, para reforzar el proyecto tuyo y de tus compañeros, es que no se sabe a ciencia cierta cuál es la cantidad de gente que necesita una casa. No estamos hablando de acceder a créditos, estamos hablando de loteos sociales, por ejemplo, porque dejó de ser política del Estado municipal la vivienda. Hace 6 años que no pasa absolutamente nada, que no se renueva ese registro de demanda habitacional que había. Y estamos llegando a ver que, por ejemplo, en este marco de solucionar las cosas, para ponerle con muchas comillas, se han llegado a hacer proyectos que tienen que ver con lotes de 170 metros cuadrados en laderas de montañas, mal hechas, y que la gente ahora está más expuesta que antes. Digo, para tener en cuenta estas cosas, ¿no? De que no dé rienda suelta de eso que decís vos. Por ejemplo, hay tierras en el ejército, hay tierras improductivas y que son accesibles, y por otro lado hay tierras privadas que son muy caras y que le venden lo que quiere al Estado. Sí. Comparto y además, de la mano de lo que planteas, Adriano, me parece que se desnuda otra situación, que es que la provincia no tiene una sola estadística seria en materia de prácticamente ningún indicador social, pero en particular en esto de que hablamos de soluciones habitacionales. Es imposible conocer un dato oficial en relación a la demanda habitacional, al estado de recupero de las viviendas que en otra época en esta provincia se hacían, al destino de los fondos. Es muy, muy, muy difícil tener un dato oficial, con lo cual todos nos movemos, o quienes estamos interesados en este tema, nos movemos a partir de los datos que nos brindan las organizaciones, que a falta de un contraste oficial, es decir, de información oficial, por supuesto, tienen verosimilitud para nosotros. En esta provincia se habla a partir de la gestión de la Unión de Inquilinos de Neuquén o de las organizaciones sociales Techo Digno, se habla de un déficit de 70.000 viviendas en toda la provincia. Entonces, ya que estamos frente a un Estado provincial que ha abandonado como política pública, también en el sentido que lo planteabas, Adriano, el desarrollo de unidades habitacionales para resolver esos déficits en toda la provincia, lo menos que le pedimos al gobierno es que por sí o a través de sus de las gestiones que puedan hacer a los municipios, facilite el acceso al suelo para que esa sea una primera instancia de solución que luego permita el acceso a la herramienta financiera que propone ahora mayoritariamente el programa Procrear. Ojalá hubiera otra, pero no ¿Soledad? La está. Sí, vos recién decías que no hay una estadística, ni seria ni no seria. ¿Qué organismo provincial debería llevarla adelante? ¿El ADUS? ¿El IPBU? Mira, en relación a viviendas tenemos dos creados, ADUS e IPBU, pero bueno, la provincia tiene una dirección provincial de estadísticas y censos que podría, a falta de esa respuesta de las dependencias propias para resolver las cuestiones habitacionales, y en el marco de sus propias competencias, informamos o darnos alguna estadística al respecto, y no la hay. Y por otro lado, también esto de ver en la provincia de Neuquén qué territorios o qué tierras podrían ser factibles de construir viviendas, porque no es lo mismo decir, bueno, tenemos este terreno fiscal, lo vamos a vender, era lo que decía Adriano hace un rato, lo va a adquirir el Estado, pero por ahí tiene conflictos o tiene deuda o no es un terreno apto para construcción de viviendas. Claro, claro, hay que empezar a hacer un relevamiento que para las por eso yo pongo el acento en las responsabilidades de la provincia. La provincia tiene a su cargo la Dirección Provincial de Catastro, que a partir de la Dirección Provincial de Rentas, mirá lo que te digo, claro, que en articulación con los municipios y a partir de la Delegación para el Cobro del Impuesto Inmobiliario, que solo San Martín de los Andes no lo tiene, el resto de los municipios lo tienen delegado en la Dirección Provincial de Rentas, tenés datos que cruzándolos y con sistemas ahora que son muy sencillos de utilizar para estas direcciones, que te permiten en distintos planos analizar desde la factibilidad de servicios hasta la disponibilidad de terrenos urbanizables, la condición dominial de esos terrenos. Es sencillo, solo claramente nosotros también de esta manera ponemos en evidencia una falta de política pública en materia habitacional, o por lo menos de esta primera etapa, ¿no?, de relevamiento de suelo urbanizable o urbanizado para disposición de quienes procuran la solución de su propia vivienda. Que por otro lado, lo que estás diciendo, uno metiéndose en rentas, más allá de que tendría que ser información pública, pero no lo es, uno descubre que, por ejemplo, paga algo irrisorio Nieve del Chapelco por la tierra que le vendió, la tierra de todos los neuquinos que le vendió Jorge Augusto Zapag. Bueno, no conozco yo, pero sí, es muy posible que ocurra. Porque es lo que está pasando, algo que sigue siendo ilegal, eso que hizo el gobernador, para hagan el ex gobernador Jorge Augusto Zapag, hace menos de 10 años, más allá de que lo haya vendido caro o barato, no se está cuestionando eso, no se está vendiendo, se está hablando de que vendió algo que era de todos nosotros a una empresa privada. Claro. Bueno, ahí sí, dijo, hay, ¿no?, hay una... ni hablemos de la gestión de la Dirección Provincial de Tierras, ¿no? Que por el lado que lo mires es... Funcionó como una escribanía. Malo, claro, malo, deficitario, desatiende los intereses de los vecinos y de las vecinas de la provincia, porque acá estamos hablando del suelo urbano para construir una vivienda, pero si nos vamos al hablar del terreno de los productores, la verdad que la gestión de la Dirección Provincial de Tierras es absolutamente insatisfactoria para cualquier requerimiento de cualquier naturaleza. El viernes hablamos con Andrés Blanco, sí. Diputado del Frente de Trabajadores de Izquierda, o Frente Izquierda de los Trabajadores, y lo que decía, bueno, él había un proyecto para instar al municipio a edificar 4.000 viviendas, sabiendo que la demanda habitacional en San Martín de los Andes es mayor, ¿no? Pero a lo que se refería él, y es lo que está diciendo vos también, que no consiguen respuestas de la provincia cuando piden informes. Eso es más o menos lo que pasa acá a nivel municipal cuando se le piden los concejales o el Consejo Deliberante le piden cuentas o a la Intendencia o al Instituto de la Vivienda que está creado acá en San Martín de los Andes. ¿Cómo puede claro. ser que no te den información? ¿Cuál es la justificación? Bueno, es una vergüenza. La verdad es que el deterioro institucional en la provincia a partir del desconocimiento de obligaciones que distintas dependencias tienen en relación a otros poderes, en este caso al Poder Legislativo, es una vergüenza porque te pasan dos cosas. Vos elevás un pedido de informe directo a la dependencia y con algunas honrosas excepciones, debo decir, en estos meses de gestión, yo he tenido respuesta del ingeniero Zambón, presidente del EPEM, de la profesora Cristina Storioni, ministra de Educación, pero de los demás de ninguno. Entonces lo señalo porque también vale la pena de, cuando tenés la respuesta. Te pasa que los pedidos de informe directo no te los contestan y cuando vos lo presentas como iniciativa legislativa, el MPN no los pone nunca a debate en ninguna comisión, con lo cual no es posible lograr el pronunciamiento del cuerpo, salvo que sea un tema o que les interese o en el que ya tengan una posición tomada. Entonces se hace difícil verdaderamente poder generar las discusiones o los debates que estos tiempos y que la realidad de la provincia exigen cuando los mecanismos son tan poco democráticos y tan poco generosos en orden a habilitar el debate, ¿no? Ahora, lo loco o lo complicado en esta época de pandemia es que hablamos con vos, diputada del Frente de Todos. Hablamos con otra diputada de Juntos por el Cambio. Hablamos con el diputado del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Y los tres dicen, no hay respuesta de la provincia, no hay respuesta en la emergencia agraria, no hay respuesta en la emergencia turística, no hay respuesta en la emergencia educacional. Y digo, ¿cómo hacemos? Parece que todo descansa en lo que venga desde Nación. Eso es una realidad incontrastable ya, el retraimiento de la provincia en cuanto a las obligaciones que por presupuesto tenía asumido y además por definición política, ¿no? Debería tener el gobierno provincial. Respecto de la avanzada de políticas que desde el gobierno nacional se han implementado afortunadamente, es cada vez más ostensible. Vos hablás, ahora la última noticia, la semana pasada, el paquete de recursos que el gobierno nacional va a destinar para infraestructura edilicia educativa, cuando todos conocemos que aún en este contexto de parálisis el Estado provincial no ha invertido un centavo en mejorar o reparar las escuelas que estaban, en algunos casos, ya deterioradas y en otras, producto de las inclemencias climáticas, se han deteriorado por estar cerradas. No, absolutamente. Entonces, nada. Consejo de desde Educación de la provincia están las escuelas como terminaron el año pasado, en ese estado. Exactamente. O sea, entonces, no se invierte en infraestructura edilicia educativa, no se invierte en digitalización o en equipamiento para que se acceda a los contenidos digitales o en paquetes de datos para que los que tienen equipamiento puedan acceder a la conectividad y a los contenidos digitales. No hay ninguna inversión. Los suplementos dietarios o alimentarios que se entregan desde las escuelas corresponden a partidas que han llegado desde el gobierno nacional. Las inversiones o la mayor cantidad de dinero que circula hoy en la provincia, que no se trata de salarios, tiene que ver estrictamente con la IFE, la Asignación Universal, los ATP, la tarjeta alimentar. La verdad es que la provincia cada vez invierte menos, su situación presupuestaria es cada vez más frágil y ya no podemos disimular más la discusión alrededor de cómo invierte la provincia y a dónde va el recurso de todos los neuquinos y las neuquinas. Sí, en estos días, bueno, con el cambio, la renuncia y la asunción de Darío Martínez en la Secretaría de Energía, que se va a trasladar a la provincia de Neuquén, a la ciudad de Neuquén, uno se pone a pensar en qué provincia estamos viviendo, ¿no? Con todo esto, es una vaca muerta por acá, vaca muerta por allá, el desarrollo petrolero y todo lo demás, pero ¿dónde va a parar la plata, Soledad? Bueno, el portal de noticias va a confirmar, hace un par de días, entiendo, la semana pasada, presentó un informe en relación de las cuentas de inversión de la provincia para el año desde el año 2019. Y en ese informe se da cuenta que la provincia invirtió en relación a lo presupuestado casi 23 mil millones de pesos más. ¡Epa! Suma enorme, 23 mil millones de pesos más, muchos de los cuales ingresaron, porque aún con esa inversión por encima de lo presupuestado, el déficit de la provincia respecto de los recursos terminó siendo de 5 mil millones de pesos. Y la verdad es que si hablamos de escuelas, no está puesto en escuelas, si hablamos de viviendas, no está puesto en viviendas, si hablamos de infraestructura vial, no está puesto en carreteras ni en rutas, pero bueno, el año pasado fue un año de campaña, con lo cual es sencillo pensar dónde está puesto ese recurso, ¿no? Pero están 23 mil millones de pesos. Es una suma extraordinaria. No. ¿Cuánto es la inversión en el Hospital de San Martín de los Andes? Yo no lo tengo presente, tengo presente el de Zapala. Pero el de Zapala son 140 millones de pesos. Y ponen un bueno, poco el de San Martín de los Andes arrancó siendo de 8 millones de pesos, mirá, porque arrancó hace más de 8 o 9 años. Bueno, este 140 millones de pesos que implica duplicar la superficie del hospital, duplicar la capacidad de internación, dotarla de más complejidad. Pero para que tengan ustedes una idea, prácticamente un hospital nuevo sale 140 millones de pesos. La provincia el año pasado invirtió 23 mil millones de pesos más porque tuvo más recursos de los presupuestados y no lo podemos ver en ninguna política que seriamente le resuelva nada a nadie. Y también tiene que ver con las políticas hacia las empresas petroleras que le están haciendo hasta los caminos. Digo, ¿cuál es la inversión? Bueno, claro, ni hablar de esas cosas que se acuerdan, ¿no? Pero digo, en algún momento la oposición, independientemente de en qué partido o espacio nos encontremos, vamos a tener que discutir lo que pasa con el recurso de la provincia seriamente y además ponerlo sobre la superficie y visibilizarlo, porque el último que apague la luz, digamos, sería si no, ¿no? Soledad, ¿algo más que le quieras decir a los vecinos? No, bueno, siempre agradecerles a ustedes la posibilidad de, no es muy frecuente poder plantear algunos pequeños debates en las radios a partir de iniciativas que tenemos en la legislatura, algo que siempre podemos hacer en la radio. Muchísimas gracias a ustedes. Y renovar el compromiso de vehiculizar o canalizar las inquietudes del interior. Esa es otra realidad. Cada vez hay menos diputados que representan las realidades del interior en la composición de la Cámara. Hoy somos muy pocos. San Martín tiene uno, el diputado Aquín es siempre un portavoz de algunas inquietudes de las realidades de allí de San Martín. Pero bueno, estamos a disposición y siempre es un gusto conversar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Soledad. Nos volveremos a comunicar. Hasta luego. Buen día. Gracias, buenos días. Chao, chao. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales. Entrevista. Qué cosa, Neuquelandia, ¿eh? Mire usted, vea.